paisaje bonito. Hay un gitano. Un gitano me estaba queriendo con tu guitarra. Penilla tenía que el gitano que estaba enfermito de tanto querer. ¡Ole! Todas las noches, todas las noches mi cara llegaba mi rey a loco de alegría, me cantaba los campanilleros y dándonos besos nos rollo del día. Un día rompió pa' la reja de mi ventanita y allí en mi cuartito el gitano entró. El caudal, el caudal que mi madre guardaba, mi negro gitano se quedó.